Bienvenidos todos. Al fin, contra todo y contra todos, logramos salir al aire una hora después, sí, pero bueno. Bienvenidos todos a este programa de la música del mundo para Radio Aldea, el canal cultural de Marga Marga, y también vamos a estar saliendo para Radio SSQ, el espejo de tu mundo, desde Quilicura, desde ese club Nomadie. Está Sebastián Manrique y a mi lado está Sebastián Herrera. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, señor, muy buenas tardes. Bueno, un saludo a todos nuestros radio escuchas. Y bueno, vamos a ver qué se nos viene esta tarde de día sábado con toda la música del mundo y obviamente con un poco de malas noticias, pero buenas también entre medio. Sí. Y partamos con la mala noticia. ¿Qué pasó en la semana? Todos nos despertamos el día miércoles con mucha pena por la muerte del gran Paco de Lucía, de hecho. Uh-huh. Y bueno, Paco de Lucía es una persona que no necesita mucha presentación. En sí, es un músico, fue un compositor y guitarrista, el gran guitarrista de flamenco, uh-huh, español. Y premio en muchas, medalla de oro en Bellas Artes, premio nacional de guitarra. Uh-huh. Ha tocado con monstruos grandes como Santana, el Dimeola. Uh-huh. Entonces fue chocante y una pérdida muy grande. Uh-huh. Y muy repentina también. Repentinísimo, porque se murió de un ataque cardíaco en Miami. Siento que ya había sobrepasado una batalla muy dura contra el cáncer que había tenido hace unos años atrás. Claro, justamente había sobrepasado esa, uh-huh, esa enfermedad que tenía. Y lamentablemente su causa de muerte fue muy repentina. Exactamente. Todos nos despertamos ese día miércoles 25 de febrero con una noticia no muy agradable. Ciertamente, sí. Pero aquí estamos, la verdad, para recordarlo como el gran Paco de Lucía y recordar su música. Sencillamente, lo que él nos dejó dentro de su patrimonio. Uh-huh. Y bueno, hablarles de que Paco de Lucía no solamente era el flamenco, sino mucha mezcla con el jazz y la música docta también. Tocando esos géneros, bueno, se nota y se notaba en su forma de tocar la guitarra. Pero lo que hacía especialmente Paco Lucía, de lo que lo hacía tan especial, era su técnica al tocar el flamenco, ciertamente. Y que era un guitarrista impecable. Recordamos a Paco de Lucía el día de hoy escuchando Cepa Andaluza, una bulería, que se encuentra en varios de sus discos, en específico en este, el disco de oro, CD número 1. Así que vamos pues con Paco de Lucía. Thank you. lo recordamos como el grande que... El grande que es, pues. El grande que es una canción no muy alegre, tal vez, pero se recuerda como un grande al final. Con mucha pena lo dejamos partir a Paco de Lucía. Sí. Pero bueno, pero a lo que vinimos el día de hoy, porque varias veces en las redes sociales dijimos que el día de hoy íbamos a estar hablando, teniendo un especial el día de hoy. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a ir con el especial. Vamos a empezar con lo continental. O sea, un especial de... de América. Vamos a empezar por casa. Vamos a empezar por América. Pero no solo... No es América, ¿sí? No es América, señor. No es por América. Por la América, de verdad. ¡Cho! Uy, cuidado, cuidado. Por la América. O sea, vamos a empezar por el continente completo. Por desde continente, Canadá hasta Cabo de Hornos. Uh-huh. Y bueno. Así que vamos a empezar con... Vamos a empezar primero con Canadá, precisamente. Claro, vamos a ir de norte a sur. Así es. Con este espectacular continente que... América, Via Yala, como le quieren llamar. Claro. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con una joven cantante canadiense que mezcla mucho lo que es el pop de Canadá, pero también se ha convertido en una de las voces modernas de lo que es la música canadiense. Ella se llama Annie Villeneuve. Es una cantante, o sea, una compositora, una cantautora, a grandes rasgos. Ella salió de una especie de reality, de Star Academy, Academy, perdón. Una especie de Factor X, una cosa así, American Idol. Una cosa así, exactamente. Ella canta en francés, en inglés, y ojo, también, ella también cantó la canción oficial de los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010, de los de invierno, eso sí. De los de invierno, justamente. Exactamente. Bueno, y el tema que elegimos para comenzar este especial de América es uno que aparece en su álbum Quand Je Ferme Les Yeux, del año 2005, y que también aparece en un disco recopilatorio que se llama Putumayo Present. De nuestro querido Putumayo. Exactamente, nuestro querido Putumayo Present Quebec. Ella canta en francés este tema que se llama Un Homme, o Un Hombre. Lo vamos a escuchar acá en este especial de América del Club Nómade, pura música del mundo. Yeux d'un homme parle comme personne. Il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent. Ils sont curieux, il faut se dans leur Annie Villeneuve con un homme, un hombre, traído desde Putumayo Presents, Quebec. Quebec, el lugar francoparlante de Canadá. Uno de los lugares francoparlantes. El más conocido por experiencia. Vancouver, Montreal y todo eso. No, pero Quebec tiene una la cultura musical de Quebec, la cultura urbana musical. De hecho. Es comparado con lo de Nueva York, una cultura cosmopolita igual. Sí, muy bien. Me parece que en esta, no sé si era específicamente en Quebec, pero en esta parte francoparlante de Canadá, donde se realiza un festival de jazz, en Montreux me parece. Sí, en Montreux. En Montreux. El festival de jazz, uno de los más conocidos en el mundo. Y uno de los más importantes. El mismo Paco de Lucía tocó en Montreux, acompañando a varios jazzistas y como él solo también. Astor Piazzolla, entre otros grandes, motos. Claro. Bueno, y ahora vamos con algo de Estados Unidos, y no, esta vez no va a ser el himno, pero vamos con algo de muchísima calidad. De hecho, vamos con una leyenda, precisamente. Vamos con una leyenda de los Estados Unidos, conocido mundialmente por su blues duro, pero más conocido como rockero. Uh-huh. Este es el gran Jimi Hendrix. Uh-huh. Un personaje que presentación mucho no necesita, todo, yo creo que han escuchado por último hablar de él. Exactamente. Y bueno, su estilo de tocar la guitarra es lo que lo destacó, entre otras cosas. Él fue un cantautor, se puede decir, claro, dentro del... Pero también tiene esta cuestión de la raíz del blues afroamericano. Muy fuerte, y tomándolo y haciendo fusión con el rock y tornándolo en un blues duro. En un blues duro, conocido como hard blues, también se le puede decir. Es un estilo muy duro de tocar. Bueno, pero también rock psicodélico, hard rock, blues rock en sí, inspirando a muchos guitarristas después en obras póstumas. Tiene que haber sido una de las grandes influencias de prácticamente todos los artistas de rock. De hecho, como guitarristas todos dicen, no, Jimi Hendrix, por lo menos todos los guitarristas lo van a mencionar. Dentro de su influencia, yo creo que está dentro de la mayoría de las influencias de los guitarristas. Exactamente. ¿Qué vamos a escuchar de Jimi Hendrix el día de hoy? Jimi Hendrix, vamos a escuchar una canción muy conocida, que de hecho en el capítulo anterior pusimos una canción de Stevie Ray Vaughan. Uh-huh. Justamente este personaje era discípulo, no discípulo directo, sino discípulo por influencia de Hendrix. Uh-huh. Y él también tiene una versión de esta canción, de la canción que vamos a escuchar ahora, Little Wing, por Jimi Hendrix, aquí en Radio Aldea. Anything. Qué grande, viejo. Grande, una leyenda al final. Una leyenda como varias de las que han sonado hoy. Y que van a seguir sonando. Exacto. Y las que han sonado. Porque en el ahora, ¿a dónde nos vamos? Recordemos que vamos desde norte a sur. Exactamente. A Canadá, Estados Unidos. Tenemos que irnos a México. Antes, ¿cómo andamos con la geografía ahora? Ahora, claro, una cosa. ¿Las vamos? No. Estados Unidos también. No, mira. ¿Cuba? Todavía no. Todavía no. No podemos pasar directo. Ah, de veras. No. De Cuba a Estados Unidos sí se puede, pero al revés no mucho. Tenemos de fondo a la banda norteamericana Calexico. ¿Por qué no tenemos a ellos de fondo? Bueno, obviamente esto es un especial de América y todo, pero ellos tienen algo muy especial, y es que ellos son investigadores de música latinoamericana. Y de hecho ellos son considerados en algunas revistas especializadas como los Pink Floyd con mariachi. Los Pink Floyd con mariachi. Con mariachi. Que, esto es como unos gringos que se juntaron a tocar música de fuera del país. Claro, no. Música de afuera. Claro, música de afuera. Latinoamericana. Música latinoamericana. ¿Pero hay alguna influencia latina en el grupo? De ¿algún miembro que sea? No, porque de hecho es un dueto de dos latinoamericanos. Ellos son musicólogos. Ah, ellos hacen estudios de música. Claro, realizan un estudio. De hecho, este tema que suena de fondo se llama House of Valparaíso, Casa de Valparaíso, que está en su disco Carried to Dust. Y también tienen en este mismo disco una canción que se llama Las manos de Víctor Jara. O sea, como que están algo enamorados de Chile en cierta medida. Claro, harto Chile. Harto Chile, al menos en ese. Tienen otro que se llama Toolbox, que después lo podemos realizar en algún programa. Pero como tú bien habías dicho, de Estados Unidos tenemos que irnos más al sur. Bueno, igual estamos bien rockeros hoy día. Exactamente. Vamos a presentar a otra leyenda, una leyenda viva esta vez. Una leyenda, exactamente. Una leyenda viva que sigue tocando con... Algunos dicen que... Con varios personajes. Sí, exactamente. ¿Alcanzaron a tocar junto a ellos? Para toda la gente que... Hendrix y la persona que viene ahora. Tocaron en el mismo festival. Sí, excelente. Tocaron en el mismo festival. Ya sabes de qué festival te estoy hablando. Obviamente. El único festival... Bueno, el festival en donde... Dicen que solamente hubo un chileno, no queremos nombrarlo. Bueno, ellos dos tocaron juntos en Woodstock. Bueno, yeah. Estamos ahora, hablando de quién, señor. De Carlos Santana, del gran Carlos Santana, otro grande más, otro grande. Y otro grande de la guitarra esta vez también. Pero este personaje ya es latino, uh-huh. Latino estadounidense, sí, se puede decir. Claro. Pero es mexicano, él es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Y sus obras obviamente se nota la mezcla de rock, pero... un rock suave, un rock duro puede ser también, pero en sus tiempos de Woodstock, por ejemplo, era un rock psicodélico mezclado con la música latina y con, yo diría, hasta con ciertos toques del Latin Jazz. Así que se imaginarán que yo creo que deben conocerlas, o se imaginarán cómo se debe sentir al escuchar a este personaje. Exactamente. Vamos con Black Magic Woman, recopilatorio del Ultimate Santana, acá en Club Nómada, en Radio Aldea, en Club Nómada, pura música del mundo. Vamos con Santana. We'll be right back. Carlos Santana con Black Magic Woman. Una canción netamente de fusión. Exacto. Rock psicodélico con música latina. Uh-huh. Se nota en la misma percusión, se nota en la canción. Yo creo que ustedes todos lo notaron, nuestros radioescuchas. Exactamente. Recuerden que estamos, obviamente, saliendo a través de las pantallas auditivas de Radio Aldea. También estamos saliendo vía Quilicura, a través del Espejo de tu Mundo, Radio SSQ. Un saludo para toda la gente del Colegio San Sebastián de Quilicura que tienen este proyecto radial escolar. Y también este programa está a disposición de todas las radios comunitarias que desean transmitirlo. Por ejemplo, Radio SSQ desea transmitir este programa, entonces lo va a empezar a transmitir desde los próximos, desde el próximo mes de abril, más o menos. Y también a todas las que están asociadas al sitio de agenciadenoticias.org, agencia de noticias medio a medio. Y hablando de medio a medio, mira, ya llegamos a dónde. Ya cruzamos la frontera angloparlante. Estamos, no, pero mira, fíjate que vamos a volver un poquito a la zona angloparlante. Claro, pero ya estamos en tierra derecha, ya estamos en Latinoamérica. Estamos ya en Latinoamérica, en la parte Centroamérica, prácticamente. Centroamérica. ¿Qué nos trae? Mira, te voy a invitar un plato de sopa. Esto es muy qué yo. Qué sí. Raro que tú me invites a comer. Generalmente lo hago yo. No, pero venga, por favor. Por favor, señor. No, mira. Si hay un tema que ha salido de Centroamérica y que tiene que ver con sopa y con ritmos bailables, es imposible no acordarse de aquel éxito del año 90 de Banda Blanca. Ya, sopa de caracol. Pero, en un esfuerzo de producción de este programa, logramos encontrar que el tema de sopa de caracol de la banda hondureña no es precisamente el original. O sea, ya nos pusimos a hacer una investigación aquí en este cuento. Sí, de hecho, hay una versión previa, y por esto te digo que volvemos un poco a la parte un poco angloparlante, porque hay una versión previa hecha por un músico que es considerado el padre del punta rock en su país natal, que es Belice. Pequeño país en las costas de Yucatán, en la costa atlántica de Yucatán. Él se llama Hernán Chico Ramos. Y él, considerado el padrino del punta rock, y que además fue... Bueno, recordar que la punta es, ¿sí?, un ritmo tradicional. Es un ritmo tradicional, y ojo, también es un ritmo que engloba a las colectividades garifunas, que viven tanto en las partes de México, Belice y Honduras. Esta es una explicación de por qué también esta banda hondureña pudo haber tomado esta canción, claro, considerando que... No es un robo, pero... No, es que el ritmo, a pesar de todo, no es un ritmo que sea solo de un país. Exactamente. Está compartido dentro de... Está compartido. De hecho, de la parte del Yucatán. Exacto. De hecho, la colectividad garifuna en Honduras es la más grande. Y, bueno, Belice es un país ya bien bastante chiquitito. Así que bueno, los que conozcan la sopa de caracol, la hondureña, se van a sorprender con esta versión que es, no se dice en realidad, pero sería la original. Y hay un par de datitos. ¿Tú recuerdas más o menos lo que decía el coro de la sopa de caracol? La verdad, tengo recuerdos bien confusos. Porque nunca me quedó claro qué es lo que decía el coro. Mira, hay una versión que es una versión que hasta hace poco se demostró falsa. La que supuestamente decía, what a very good soup. Pero eso no es la real. No dice qué buena sopa, sino que lo que dice es Watanege Conchuk. Y eso es un dialecto garifuna que dice quiero tomar sopa de caracol o sopa de concha, como también se dice por allá. Así que, de hecho, esto lo vamos a escuchar. No. Qué interesante dato. Exacto. De hecho, lo vamos a escuchar acá en esta versión de Chico Ramos. Conchuk o la original sopa de caracol desde Belice, el padre del punta rock, acá en Radio Aldea, el Club Nomad, pura música del mundo. Hernán Chico Ramos desde Belice, Conch Soup, o sí, la pero, sopa de caracol original. Es distinto. Es distinto, tiene un toque. Claro. Bueno, y según lo que dijiste en delante, acerca de que era lo que decía los coros. Claro, quiero bueno, tomar sopa sacaste, y quiero seguir disfrutando. Lo sacaste de una gran duda, ahora tenemos una cosa menos de qué preocuparnos. Exactamente. Hoy ya por lo menos buena parte de la población mundial puede dormir tranquila. Ya que puedes saber qué es lo que decía el famoso coro de la sopa de caracol. Y bueno, de Belice, que está en la costa caribeña, nos vamos a ir a pleno Caribe, señor. Y usted nos trae... Oye, hoy día como que elegimos lo mejor porque tenemos una noche de puras leyendas. De leyendas. Bueno, salvo la canadiense que no nos escucha, ojalá. Pero es que ella es más reciente, pero desde como que de Estados Unidos para abajo, leyendas nacionales prácticamente, incluso a nivel internacional, como la que viene a continuación. Leyendas internacionales, diría yo. Uh-huh. Como la que viene, como justamente como el que viene a continuación. De la misma isla de las Antillas Mayores, Cuba. Uh-huh. Y nada más y nada menos que uno de los cantantes de Buenavista Social Club. O sea, el gran hijo. El gran y fallecido Ibrahim Ferrer. Recordar que murió hace poco también. Uh-huh. No hace poco, hace un par de años atrás. Uh-huh. Y él fue uno de los cantantes más influyentes en la música cubana, especialmente en el género del son. A pesar de que a él le gustaba cantar boleros. De hecho. Cuando estaba toda esta. Este boom de las grandes bandas cubanas, uh-huh. de la big band cubana, de hecho lo hacían con el son, el chachachá, la guaracha, uh-huh. y él cantaba mucho bolero en esa big band. Uh-huh. Bueno, desde luego en Buenavista Social Club se le nota totalmente su faceta de sonero, sí. como cantante de son, uh-huh. y que un excelente cantante de son, de hecho, justamente como te digo, un cantante excelente, uh-huh. a pesar de que él. Su gusto era por algo más suave. Claro, algo más suave y más romántico. Algo más suave y más romántico. A pesar de que el son es muy bonito también. Sí, de hecho. ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy de este gran... De este gran artista cubano? Hoy vamos a escuchar una canción llamada Compositor Confundido. Wow. ¿Y que se confunda un compositor? Que se confunda un compositor. Bueno, habla entre... la misma letra lo dice. Y la misma música también. también como que se equivocan intencionalmente en la canción para darle ese toque de compositor confundido. Una letra graciosa también. Con esa picardía cubana, uh-huh. Netamente cubana que tienen. Así que bueno, vamos con Ibrahim Ferrer desde Cuba y el compositor confundido aquí en Radio Aldea, el canal cultural del Marca Marca. Y obviamente Radio CSU también. Tiene razón. Se equivocó el compositor. Se equivocó el compositor. Exactamente. Una canción con alta picardía cubana en todo caso. Exacto. Ya notamos que es bien humorística. Exactamente. estamos hablando, en realidad estamos en nuestro especial de América. América. Y generalmente hemos nombrado varias leyendas de América. Exactamente. De la música respecto a la música internacional. Y ojo que también local, acuérdate que Chico Ramos es considerado una leyenda a nivel local y también dentro de la música del mundo. Yo creo que junto con Andy Palacio también allá es algo de importancia. Vamos precisamente ahora con otras leyendas. Una noche de leyendas, por favor. Primero, agradecer a Radio Aldea y agradecer a Radio CSU también por estar difundiendo este programa. Ustedes saben que si por ejemplo si tú tienes una radio por ahí, una radio de estas comunitarias y quieres difundir este programa, obviamente primero tienes que darle like a nuestra página, contactarnos y nosotros te damos el visto bueno para que difunda este programa. Por eso no les decimos que no, ¿sí? No, por favor. No, obviamente le vamos a decir que sí. Mientras mejor difusión. Mientras más difusión, mejor. Más difusión, justamente, mejor. Exactamente. Se plasma esto que queremos dar como mensaje. La música del mundo. Exactamente. Que, entre comillas, también tiene por ahí. Por ahí, entre paréntesis. Algo de un mensaje de tolerancia. Sí, exactamente. De tolerancia y de respeto a la diversidad. Bueno, sigamos con las leyendas. Estamos en el Caribe, Cuba, y ahora nos vamos. Vámonos en avión para no tener problemas y llegamos a la costa Caribe de Colombia. ¿Qué pasa en la costa Caribe? ¿Quién está ahí? ¿Quién nos está esperando ahí en la costa Caribe de Colombia? La cumbia. Oh, la cumbia. La cumbia, el bambuco, el vallenato. Que eran los que vimos en el Festival de Viña, de hecho, con Carlos Pires. Exactamente. Pero bueno, tenemos una de las leyendas de Cuba, justamente desde la isla de Monfort. Totola Monfocina. Una cantante colombiana de música folclórica de la costa Caribe, justamente como nombrada, el bambuco, el vallenato. Y la gran conocida internacionalmente, la cumbia. ¿Cierto? Lo que más... De hecho se menciona Colombia y ya se dice cumbia. Exacto. Cumbia, ya es como que van de la mano. Obviamente todo esto, esta música colombiana, sobre todo la del Caribe, la de Barranquilla, Cali, es con influencia africana. Wow. La migración africana que llegó a... Todo viene de ritmo africano, de hecho. La misma salsa caleña también. Wow. Excelente. ¿Qué tema vamos a escuchar el día de hoy de Totola Monfocina? Justamente estábamos hablando de la cumbia. Cumbia. Yo me llamo cumbia, de eso. ¿En serio? Así es, dice la canción. ¿En serio? Así y nombrándola de una forma muy romántica en esta canción, obviamente. Prefiero que la... La presentación de la cumbia al mundo. Justamente la presentación de lo que es la cumbia para Colombia en el mundo. Sí, excelente. Entonces vamos pues con... Totola Monfocina de Colombia con Yo Me Llamo Cumbia, aquí en Radio Aldea y Radio SS Plus. Este es el Club Nomad, es pura música del mundo. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace el acordeón, fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. La Momposina con Yo me llamo Cumbia. Es una cumbia. No es bien melancólica, la sí, verdad. De hecho, bien no es tan rápida como la que uno está acostumbrado a escuchar desde Colombia. Bueno, la cumbia es un género muy variado también. Se le han hecho muchas modificaciones con el tiempo y por país también. Exactamente. Bueno, ya la cumbia ya prácticamente llega a ser un patrimonio cultural de toda Latinoamérica. Hay cumbia en Honduras, hay cumbia en Chile, hay cumbia... De hecho, si nos preguntaran así como latinoamericanos, latinoamericanos, ¿cuál es la música nacional si fuese latinoamericano? Claro, la música de la región de Latinoamérica. Claro, yo creo que sería la cumbia. Exactamente. Yo creo que la cumbia sería la música regional latinoamericana por excelencia. Por excelencia, sí. Bueno, vamos a un pequeño corte entonces. Esto era Total Momposina. Volvemos en un rato más con el Club Nomade. Por acá, por Radio Aldea y por Radio FSQ. Aprendamos de la memoria. Noticias y sucesos de algunos años atrás que hoy nos dejan su enseñanza. La Comuna de Villa Alemana fue creada por ley número 5199, publicada en el Diario Oficial número 166 del 11 de julio de 1933. Antes fue parte de la Comuna de Limache y posteriormente de Quilpué. A contar del año 1935 logra ser comuna independiente teniendo su propio municipio. Necesitamos cambiar constantemente como las células de todo ser vivo. Queremos ser tu nueva mirada cada día más humana, más solidaria, más participativa. Aunemos voluntades en nuestra Radio Aldea. Música con sentido, palabras con contenido. Radio Aldea es una tribuna de igualdad de derechos y deberes de mujeres, hombres, niños y jóvenes, sin discriminación alguna. No importando origen, ni destinos, razas o formas de pensar. Bienvenida a la diversidad. Somos pluralidad plena en www.radioaldea.cl, la radio web del interior. Y hemos vuelto. Estamos con, obviamente, a mi lado, el señor Sebastián. Hoy vamos un ratito a la cámara para que la gente nos salude, para que nos vea por el stream. Pueden meterse a radioaldea.cl, bueno, desde ahí nos tienen que estar escuchando. Y pueden pinchar por ahí el link del canal oficial del streaming y ahí pueden vernos las caras. Cosa que no recomendamos mucho, pero bueno. Pero alguien querrá. Claro. Alguien. No sabemos quién exactamente. Este programa está a disposición de toda la red de radios comunitarias que deseen transmitirlo. Ya lo hizo Radio CSQ del Colegio San Sebastián de Quilicura. Lo puede hacer la tuya. También a saludar a toda la gente que está detrás de Agencia de Noticias Media Medio, agenciadenoticias.org, saludar a la gente de Radio Aldea, a la gente de Radio CSQ y a toda la gente que nos sigue a través de la página de Facebook Club Nómade, pura música del mundo. Tenemos aproximadamente 34 personas, 35 personas de Chile, dos de México, una de Bolivia, una de Perú. Tenemos tres de Vanuatu. ¿Recuerdas la semana pasada que presentamos un reggae de por allá? Sí. Tres personas de aquí. También ahora nos siguen de Vanuatu. Exactamente. Esperemos abarcar los cinco continentes, como dijimos la otra vez. Exactamente. Ya llevamos por lo menos... Más de la música. Tres. Así, claro. Seguidores también de los cinco continentes. Exactamente. Bueno, el tema que está sonando de fondo, lo volvemos a repetir, se llama House of Valparaíso, o Casa de Valparaíso, de la banda norteamericana Calexico. Todo esto es parte de este especial de América, de música de América, que engloba todo el continente, sin ninguna distinción de idioma, de cultura, de bandera, prácticamente nada. Y habíamos dicho en la parte anterior que esto era una noche de leyendas prácticamente, y ahora nos vamos con otra leyenda, con otro peso pesado de la música latinoamericana. Ya en el primer capítulo nosotros presentamos a la gran Eva Illón. Exactamente. Ahora viene la otra cara de la música afroperuana, la gran Susana Baca. Wow. También folclorista, cantante, compositora, de grande de los géneros del landó, el festejo. Y la música peruana en general, la misma marinera. Ella es limeña y es de hecho pariente de uno de los más grandes percusionistas de Latinoamérica, se puede decir, y del Perú, que es Ronaldo Campos. Y que de hecho toca con ella en su show. Susana Baca tiene una de las canciones más conocidas, que es la que vamos a presentar ahora en este momento. Exactamente. María Landó. Obviamente el nombre lo dice, es un landó. Es un landó y se nota la influencia africana y el cajón, obviamente, que es el solista en el género del landó. Exactamente. Vamos entonces con María Landó, Susana Baca, desde el Perú, acá en el Club Nómade, pura música del mundo. Los ojos, María Landó, trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Susana Vaca y María Landó acá en Radio Aldea, en Radio SSFU, acá en el Club Nomade, en donde la música del mundo se hace escuchar. Bueno, buen... Otra gran cantante latinoamericana. Exactamente. Del Perú. Bueno, ahora, Sebastián, te quiero llevar a dos lugares al mismo tiempo. Y también vamos a hacer una conexión con el mundo, entre comillas, más real. Entre comillas. Un mundo, o sea, más mainstream. ¿A dónde vamos? Bueno, primero vamos a ir al Alto Perú. Del Perú vamos a ir al Alto Perú con una conexión aquí a Viña del Mar. Hace poco terminó la edición número 55 del Festival de Viña del Mar. Para la alegría de muchos, pena de otros, pero terminó. Y una de las polémicas que surgió en este festival fue la canción ganadora de la competencia folclórica. Justamente... Otra vez se la dieron a Chile. Otra vez se la dieron a Chile. Y siendo que, bueno, esto ya va un tema de opiniones personales, pero también los medios más masivos de comunicación, por ejemplo, no sé, Bio, ADN y todas esas cosas, recogieron las quejas de las redes sociales en cuanto a la designación de Chile como el país ganador. Para los que no hayan visto el Festival de Viña, la competencia... Yo creo que prácticamente se consideró chauvinismo todo este claro. Acto del, de que darle el premio. Vamos a ponerlo en contexto. Resulta que para la final habían tres temas de competencia, Colombia, Chile y Bolivia. Y resulta que Bolivia con Chile terminaron empatados con la misma nota. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió que Paloma San Basilio, que era la presidenta del jurado y que recién venía de cantar, tenía que dirimir quién era el tema. El punto es que ella decidió por Chile. Y muchas de las redes sociales hizo notar un apoyo de chilenos a Bolivia. mira vos, un apoyo de Chile hacia la canción boliviana, porque muchos consideraban que esa canción era mejor, de hecho. Personalmente también consideraba lo mismo. Yo también consideraba que era lo mismo. No sin desmerecer el trabajo, sí, de la pájara. No, obviamente, pero... no se desmerece eso, pero hay méritos por esto y hay méritos también en juego. Exactamente. Y hay algo más con la competencia internacional, pero que lo vamos a discutir a la vuelta de esta canción. Porque, ¿por qué tocamos este tema de Viña del Mar, de la competencia folclórica, si es un programa de World? Bueno, porque estamos haciendo un especial de América y porque para esta ocasión vamos a tocar, precisamente vamos a colocar la canción que representó a Bolivia en el Festival de Viña. Una canción muy buena. Una canción muy buena. Y una interpretación fenomenal. Exactamente. No, y de hecho, ya que estamos hablando de leyendas, ellos no son precisamente una leyenda, de hecho están recién empezando. Pero por ejemplo, el director musical de ellos es Gonzalo Hermosa Jr., hijo de uno de los Jarcas. O sea, ellos son considerados... O sea, ya viene de... Ya viene esta cuestión como una dinastía ya. Una cosa así, de hecho. Los Jarcas. Exactamente. Son considerados los pequeños Jarcas, de hecho, en Bolivia, y tienen harto arrastre en aquel país. Así que nos vamos, pues, con Chila Hatun, con el tema Boquita de Miel, que representó a Bolivia y salió segundo en el Festival de Viña 2014 en la competencia folclórica. Aquí estamos en el Club Nómade, pura música del mundo. Thank you. ahora sí. Sonando de fondo Caléxico, pero recién sonaba. Ahora sí, sonaba Chila Hatun desde Bolivia con Boquita de Miel. El tema que para muchos debió haber ganado. Giro, sí. Y bien hecho los vientos, todo. Es un tema bien hecho, bien interpretado. Exactamente. Para mí debió haber sido la. Personalmente pienso que debió haber sido el tema ganador. Pero bueno, la FIFA abre el lunes a las 8 de la mañana en horario suizo para dejar los reclamos. Así que, en fin. Bueno, este programa está a disposición de todo aquello aquel que lo quiera transmitir. Nos avisan, le dan like a nuestra página de Facebook, Club Nómade, dos puntos pura música del mundo. Nos lo hacen saber, oye, ¿sabes qué? Tengo una radio acá en Uruguay o acá en Bolivia, queremos transmitir su programa. Nosotros... En Irlanda. Claro, acá en Irlanda. En Irlanda, esquina y relaza, ¿no? Y queremos transmitir el programa, nosotros decimos que sí, y cada programa vamos haciéndole la mención, ya por ejemplo como lo hacemos con Radio CCQ en Quilicura. Antes de pasar al siguiente tema, hay un asunto que tiene que ver precisamente con lo que veníamos hablando recién de Viña. Y es que ya la SCD se metió de nuevo con estos temas y dijo que, envió un comunicado en realidad, que quería que prácticamente ellos consideran que la alternativa menos vejatoria para la música, no sé si para la música chilena, pero para la música en general y para el festival, era que definitivamente suprimieran las competencias. Primero, eso tiene razones. Primero, por ejemplo, que las formas de elección, tanto de la preselección como de la elección en sí, o de la... De las notas y todo eso, son oscuras, son desconocidas, no hay criterios claros. Y además porque no cumplen con el tema de que se difunde la radio, como que no logra el objetivo. Bueno, pero lejos de eso son los resultados al final. Uh-huh. Y no va por ahí la cosa, yo creo que va porque siempre tienen un bajo rating al final. Uh-huh. Los canales, y son los canales los que se quejan, y son las radios las que se quejan de la competencia folclórica y la competencia internacional. Acerca de todo esto que es el rating. Al final eso están privilegiando eso en vez de privilegiar lo que es la historia del Festival de Viña del Mar. Exacto. Que va netamente por competencia. Y recordemos que de las mismas competencias de Viña del Mar han salido grandes canciones, han salido grandes artistas de las mismas competencias. Exactamente. Así que han nacido artistas ahí justamente en Viña del Mar. Eliminar la competencia sería prácticamente un show televisivo solamente. Exacto. Para eso nos quedamos con un show televisivo. Exacto. Y para mí personalmente opino que le quita esto del festival, este gusto del festival. Uh-huh. Que prácticamente hay gente, me pongo en el caso personal, que solamente vemos las competencias. Exacto. Yo también, de hecho. De hecho es como a lo que más le pongo atención, de hecho. Creo que era como el único que conocía las canciones que venían a competir y todo lo demás, como que todo lo demás. Ya las conocí de antes, sí. Sí, algunas de ellas, de hecho. Lo que sí dijeron también en la SCD era así, que ellos querían tener alguna especie de representación en estas cosas. Que la SCD por lo menos tuviera, no sé, algún miembro dentro de la preselección y del jurado mismo. Bueno, no sé qué tan bueno sea. Todos sabemos cómo es la SCD, así que prefiero omitir comentarios. Bueno, está bien. Sigamos entonces. Vámonos ahora de Bolivia, vamos a cruzar la selva y vamos a Brasil. La selva amazónica, vamos a Brasil. Justamente con una gran artista brasileña, que de hecho fue ministra de Cultura en Brasil, en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Todavía lo ves? El 2011. Ah, ya lo fue. Fue el 2011, ya. Justamente. Fue en esa época del 2011. Pero ella tuvo una gran carrera como compositora y cantante. Y por sus trabajos ha arraigado a esta cuestión de la música brasileña, netamente con la samba, el bossa, el choro también. Pero esta canción que vamos a escuchar hoy día es... Se puede decir una samba suave, pero es que el bossa prácticamente es una samba suave. Para mí es como está entre medio de un bossa y una samba. Recordar que el bossa es la forma lenta de tocar una samba. Y un poco más jazzada, se puede decir, es la forma de hacer jazz de los brasileños, de hecho. Es el bossa nuevo. Esto da una sensación a bossa, pero es una samba al final. Es una samba llamada Samba Triste, una canción muy melancólica, una canción muy bonita también. Y los dejamos con Ana de Holanda, con Samba Triste, aquí en Radio Aldea y el Club Nómade, pura música del mundo. As incertas madrugadas, samba triste, ecos e passos nas calçadas, samba triste, de São Paulo na medida, na garoa muito fina, nas nuvens amortecidas, samba tão triste. Samba triste, as incertas madrugadas, samba triste, ecos de passos nas calçadas, samba triste, de São Paulo na neblina, na garoa muito fina, nas luzes amortecidas. Samba triste, Ana de Holanda, de Brasil. De Brasil. O sea, Ana de Holanda que viene de Brasil. Nacida en Brasil, sí. Nacida en Brasil. Sí, la ex ministra de Cultura de Dilma Rousseff. Estamos escuchando acá el Club Nómade a través de las pantallas auriculares de Radio Aldea, el canal cultural del Marga Marga, y Radio SSQ, el espejo de tu mundo. Si quieres transmitir este programa en tu radio comunitaria, avísanos. Y nosotros damos el visto bueno y te hacemos la mención de tu medio acá en este programa. ¿Y entonces seguimos viajando? Obviamente, que seguimos viajando. Y seguimos al sur, obviamente. Exactamente. Como dijimos, vamos de norte a sur. Hacemos una escala, unos quiebres. Una escala media rara, pero... Una escala exactamente. Siguiendo la geografía. Vamos por la costa atlántica. Vamos a Sao Paulo, Río de Janeiro, nos quedamos retenidos en el carnaval. De que de hecho hasta hace poco, creo, ¿Terminó ya el carnaval o todavía se está haciendo? ¿El nombre? No, no, no, el primero, el de Río. Creo que sí, todavía. Por ahí. Bueno, pero ahora vamos a otro carnaval precisamente porque en Uruguay también se hacen carnavales. Justamente el candombe se hace en Uruguay. Exactamente, y a este país es donde nos vas a llevar. Específicamente a la parte del río La Plata. Uh-huh. El río La Plata, digamos que es como si fuese una nación sola del río Platense, una cultura totalmente... En el caso de Argentina, la cultura río Platense es distinta a la cultura... un poco más sureña o mendocina, por ejemplo. Bueno, pero en este caso nos vamos a Uruguay. Nos vamos al Uruguay. Con un tango uruguayo. Con un tango uruguayo, imagínate. Tango uruguayo. Una canción, como Gardel le hizo una canción a Buenos Aires. Uh-huh. Daniel Amaro le hizo una a Montevideo. A la hermosa ciudad de Montevideo. Y mencionando muchas veces esta cuestión de yo no elegí el lugar en donde nací, pero tomarle amor al lugar de donde uno viene. Uh-huh. Sin caer en chauvinismo ni nacionalismo, son simplemente de querer la tierra de donde uno viene, querer sus raíces también. Daniel Amaro, este tango se llama A la ciudad de Montevideo, justamente. Es un tango como todos los tangos, triste. Pero no triste por la letra, sino que... Por la melodía, por la música. Las melodías, todo. Tiene su aire melancólico. Pero muy distinto al tango... Este tango uruguayo, de hecho. Uh-huh. Así que nos vamos con Daniel Amaro y a la ciudad de Montevideo. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no supe comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo. Por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me enhebré, y en menos que canta un gallo, por apurarme quedé completamente uruguayo, completamente uruguayo. Salido así ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés, español, suizo, francés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. No traigo nada de origen, no tengo nada que hacer. Voy cantando mis tangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer. Elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Elijo Montevideo para poderla querer. Elijo Montevideo para sufrir de tangue. Tango uruguayo. Tango uruguayo. A la ciudad de Montevideo. A los leones, con guitarra y voz solamente, ¿eh? Sí, de hecho. Con guitarra y voz, una interpretación de guitarra. Tú dijiste tango y yo pensaba, y yo ya empecé a imaginarme el tango, o sea, el piano, perdón, el acordeón. Sí, el instrumento más destacado, el bandoneón. Claro. Uno ya siempre se imagina el tango, el bandoneón y el arrabal. Claro. No, aquí el tango uruguayo es distinto. ¿Recuerdas que el tango más rioplatense, que es argentino en sí? Claro. En la zona. Se comparte ahí también con el Uruguay. Es lo bonito de esta de todas estas cosas de la música del mundo, que muchas zonas, pese a estar divididas políticamente, culturalmente están muy unidas. Enlazadas, es lo mismo que el caso de Chile, culturalmente está enlazado con Bolivia, Argentina. Exactamente. Y el mismo Perú, que tenemos la cueca, los mismos huaynos, que son parte de la música del día. Y las tonadas, que también las compartimos con Argentina. Exactamente. Y entonces, justamente hablando de Argentina, para allá vamos, ¿no? Exactamente. Vamos a cruzar el Río de la Plata. Cruzamos el Río de la Plata y nos vamos a Argentina. Y vamos a hablar de una agrupación que usted la conoce muy bien. Se llaman Puente Celeste. Y acá, por lo que estoy viendo, por el desglose de la banda, yo de acá veo acordeón, contrabajo, vientos, requinto. Requinto. Y recordemos, la guitarra es como una guitarra, pero más alta. Exactamente, yo pregunto, ya esto me da como para esperar algo muy, muy potente, sí, muy bueno. Claro, esta instrumentalización, el hecho de que sean argentinos ya nos hace imaginar, ¿qué van a tocar? Exacto. Van a tocar tango, justamente tocan tango, pero mezclado también con sus raíces musicales, que es el jazz y la música clásica. Imagínate esa mezcla tremenda dentro del folclore argentino. Un folclore argentino, especialmente, no solamente tango. Y música clásica con jazz. Oh, mira. Por eso esa variedad, tan grande de instrumentos. Un trabajo de encargo para lograr que esa fusión. Bueno, Puente Celeste es una banda de fusión. Es una banda de fusión. Y son muy, muy apegados a este tema folclórico también, y de música del mundo, pero ellos hablan por su país, ellos hablan por Argentina y hablan por la música de su país, obviamente. Es una agrupación con una interpretación enorme. O sea, toda esa variedad de instrumentos las tocan de forma excelente. Así que los dejo con Puente Celeste y Milonga Azul. Ahí está. Entonces, Milonga Azul, acá en el Club Novare. Pura música del mundo, desde Argentina nos vamos. Hacer mal ni a mí los mismos ojos. Y al mirar igual te alcanzará, mirás, igual me alcanzará. ¿Milonga o milongón? Milongón azul. Milongón azul. Es a ritmo de milonga, claro, obviamente. No, pero ya por la potencia merece llamarse un milongón. Milongón azul con puente celeste. Pero notaste transfusión así. Sí, con no. Música docta también. No, no, notable. No, y sobre todo el sonido que lo graban como para. Le da el nombre al grupo. Es un puente celeste, la verdad. Exacto. Bueno, ya estamos cerrando esta transmisión de prácticamente de noche acá. Han sido cuántos países los que hemos visitado. Canadá, hemos empezado en Canadá, en Estados Unidos, México, pasamos por Belice, luego a Cuba, Colombia, después Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, y pasamos por Uruguay y Argentina. Y obviamente este viaje no podemos terminarlo sin obviamente agradecer a la gente que nos escuchó, agradecer a toda la gente y obviamente mandar los saludos correspondientes a todos nuestros amigos y a todos los radioescuchas también. Exactamente. Nuevos o desde los programas anteriores. Exacto. La idea es que cada vez esta comunidad de música del mundo vaya creciendo, no solamente acá en el Margamarga, sino que también puede ser en la quinta región, ojalá en todo Chile. A nivel del mundo también, a nivel latinoamericano, que es a donde pretendemos llegar. No podemos terminar esto sin algo de música. Bueno, no sé si hacer música chilena, pero sí de un chileno que haga música del mundo. Y el ejemplo que nos vas a traer es precisamente de alguien que logró sacarse un estigma para crear un álbum, para crear música de un nivel incomparable. De un nivel internacional, ¿verdad? Exactamente. Y con músicos obviamente internacionales. De hecho, él ahora vive en Alemania, y él trabajó en su disco, el disco llamado Un Brujo, el disco Puentes, el cual lo hizo, lo produjo y lo grabó en Alemania con músicos alemanes de alta categoría, en todo caso, con varios músicos. Estaba hablando de José Miguel Márquez. ¿Te suena ese nombre? Me suena el apellido, Márquez. El apellido Márquez. Todo lo que tenga que ver con Márquez lo relaciono a música andina, lo relaciono a zampoña, a quena, a ritmo folclórico. Obviamente que lo vamos a relacionar. Uh-huh. Es el miembro cofundador de Yapu. Uh-huh. Uno de los ventistas más, yo diría, más destacados del país. Sí. Sí, justamente. Y de, no solo de la música andina, de la música latinoamericana. Ahora, justamente, en sus últimas obras como solista, él ha trabajado con mucha música en Alemania, como incluso con música africana, música europea. Entonces ya él expandió sus fronteras, va más allá de lo que es América Latina. Va más allá de lo que es la América Andina, más allá de lo que es la América Latina, va más allá de incluso lo que es la América entera. Porque de hecho, como tú bien decías, en este disco, El Puente, de hecho, hay un, había un homenaje a Miriam Makeba, de hecho, uno de los temas. No es el que vamos a revisar el día de hoy, pero es un ejemplo de lo que, del nivel o de la proyección que tuvo, de la proyección de la visión musical que tuvo José Miguel Márquez. Sí. Justamente vamos a dar con el tema que comienza el disco, la canción En Brujo. Exacto. La canción En Brujo. Entonces los dejamos con José Miguel Márquez, el gran José Miguel Márquez, no con Iyapu, esta vez solo, con su canción En Brujo. Y esto es el Club Nómade en Radio Aldea. Con esto nos despedimos. Justamente con esto nos despedimos. Con esto nos despedimos. Un saludo a toda la gente que nos escuchó, sí, a todos los que nos esperaron. Bueno, y un saludo especial a Roberto Carballo, que él es fanático de Iyapu y fanático de José Miguel Márquez. Y fanático del Club Nómade también. Hay que reconocer. Bueno, y es un gran amigo de nosotros en todo caso. Y es nuestro colega, compañero. Exacto. Bueno, muchas gracias por escuchar. Los vamos a dejar con José Miguel Márquez En Brujo. Cuídense. Nos vemos la próxima semana con otra especial. Lo dejamos ahí en lo el aire. Lo dejamos pendiente, porque lo dejamos pendiente. O sea, no pendiente, si lo vamos a hacer. Pero va a ser, un especial. Vamos a cruzar el océano, obviamente, si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Exactamente. Vamos a cruzar el océano y vamos a dejarlo como sorpresa el próximo especial, que también va a ser continental. Exactamente. Bueno, esto fue en cooperación con Radio Aldea y Alemana, el canal cultural del Marga Marga, y con Radio SSQ, El Espejo de tu Mundo, en la radio del Colegio San Sebastián de Quilicura, quienes son los medios que llevan este mensaje de la música del mundo al planeta, al mundo mundial. Bueno, vamos con José Miguel Márquez con En Brujo, y con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Adiós. Muchas gracias, maestro. no